De nuevo, música colombiana. Fue Río Timbiqui. Bueno, maestro Fernández, luego usted nos dirá, del 1 al 10, qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como lo decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo, lo escuchamos. Bueno, gracias. Ahí mencionaste una palabra que me da pie para extenderme en los postulados de este realizador, este guionista y director, Óscar Ruiz Navia, que es la palabra metáfora. Se sabe que una metáfora es algo, es una realidad que sugiere una realidad mayor. Precisamente eso es lo que hace el buen arte. Recordemos que la gran metáfora de El Quijote es esa, es que Cervantes logró, a partir de las dos figuras contrapuestas que tiene en su historia, El Quijote, que era un idealista, un aventurero idealista, y Sancho, que era un pragmático, un hombre apegado a la tierra. A partir de esas dos figuras, Cervantes logra la gran metáfora de cómo es la etnia o la raza o lo, como se quiera llamar, de la cultura hispana. O sea, trasciende más allá de España, nos toca a todos los que de alguna forma llevamos esa sangre o esa cultura. Bien, esa metáfora la logra Óscar Ruiz sobre la base de postulados de que él no quería ser, y lo dice él en una entrevista, él lo declara que no quería ser tan obvio, pero sin embargo quería tratar los problemas de su país. Y lo logra a partir de este símil o metáfora, que es esta pequeña historia, pequeña, pero en el fondo está la gran historia de lo que ha venido sucediendo en ese hermano país, o sea, una guerra de tantos años y una desigualdad tan grande. Esta misma, lo mismo que tú has contado aquí, de que él, no se sabe por qué, pero él quiere huir, él quiere irse de su país y busca eso, una embarcación que lo ayude a lograr su objetivo. Él tiene esos postulados, y ese es el postulado que debe tener el gran arte, o sea, lograr no solamente cumplir con el primer objetivo que tiene nuestro arte, que es entretener, pero ir más allá del entretenimiento y ofrecer algo que nos haga pensar, que nos haga mejor, que nos haga reflexionar desde el punto de vista humano. Él lo logra, repito, Óscar Ruiz Navia en su primera película, esta es, como bien tú dijiste, su ópera prima, y lo logra a partir de estos postulados, de no ser obvio, de lograr algo superior a la anécdota que nos está relatando. Para eso el arte tiene, el gran arte tiene las posibilidades siguientes, o sea, en nuestro arte está lo que se dice y lo que se deja de decir, pero que está ahí presente como sustento, como algo que lo sustenta y que lo eleva a una categoría superior. La polisemia, por ejemplo, que tiene que ver con esta metáfora, que es precisamente la de tener un doble sentido de lo que se está diciendo o múltiple sentido de lo que se quiere decir para que uno lo pueda interpretar y hacer suyo de alguna manera. Las comparaciones, yo una vez estuve conversando con un académico y me decía, no, hay que hacer que el público entienda lo que tú estás diciendo, lo que quieres decir en esa película. Yo difiero un poco porque no es, porque por esa línea de que nos entiendan a toda costa, se baja el nivel y no se trata de bajar el nivel. Igual que uno va a una exposición de cuadros y el cuadro no explica lo que quiere decir, está ahí y está para que uno lo sienta, no para que se lo explique, sino para que lo sienta. Y yo creo, siempre lo he dicho, que la mayor concientización en algún sentido de las personas está en la emoción. Emocionar es concientizar, o sea, hay que lograrlo. Si bien el político, el sacerdote, tiene que decir las cosas claras, diáfanas, el arte tiene que buscar eso, lo que ha logrado Óscar con su película, o sea, una metáfora, de la de una realidad determinada, y él lo logra. Esa es el a lo que hay que elevar este arte cuando se está tratando. Desde luego, el arte tiene distintas variantes, tiene los géneros realistas, que es precisamente de lo que estamos hablando, que requiere una mayor elaboración, o los géneros no realistas, que son puro entretenimiento. Pero estamos en este caso hablando del gran arte, emocionar. Hay que emocionar al espectador, lograr que se identifique con lo que se está viendo, pero ofreciéndole, digamos, una realidad superior a la que está viendo. Tanto es así que se ha dicho mucho que Bertolt Brecht, por ejemplo, decía que cuando las personas decían que había dicho Bertolt Brecht, pero yo he descubierto que, y en la obra de Bertolt Brecht se ve que no es exactamente así. Por ejemplo, decían que Bertolt Brecht decía que cuando las personas se emocionaban no podían pensar, que la emoción evitaba el razonamiento, y yo no lo creo, y no lo creo tampoco, no he hallado nunca donde Bertolt Brecht dijo eso. Sin embargo, vemos una de las obras, por citar nada más que una de las obras de Bertolt Brecht, el círculo de Tiza Caucasiano, y uno se emociona y uno comprende esa mujer que quiere ser madre y racta a una criatura por su necesidad de maternidad, y se emociona y le duele cuando la tratan injustamente, porque ella lo único que quería era una realización personal como madre. Se emociona uno con esta obra de teatro. Bueno, pues nada, y se concientiza uno, en este caso, con el círculo de Tiza Caucasiano, con el sentido de la maternidad. O sea, uno piensa en eso, lo hace, Bertolt Brecht lo hace reflexionar sobre eso. Y ahí es donde está precisamente el gran arte, en eso. Después, en la segunda y tercera parte, vamos a ver cómo Oscar utilizó toda la técnica para lograr estas cosas que estamos diciendo. Bueno, maestro Fernández, estas son las preguntas que han hecho los oyentes. Carlos Martí dice que por la lentitud y lo detalloso de la película, para él es un género pieza. Sí, perdona, vamos a hacer, te voy contestando una a una las preguntas que ellos han hecho. No, Carlos Martí, no es una pieza. Lo que pasa es que no hay que confundir lo que es estructura y género dramático con la estética utilizada. Es una estructura clásica aristotélica, lo voy a demostrar después en la tercera parte. Pero la estética utilizada es minuciosa, por eso te parece que es una pieza, porque va a los detalles, utiliza muy poco texto, el texto indispensable. Además, hay cierta improvisación donde yo veo cierta deficiencia en la película, como son casi ninguno son actores, son personajes a excepción del protagonista, casi ninguno son actores, sino son los propios habitantes de esa región de Colombia. Sucede eso, que le han dado un texto y lo han dejado improvisar, y ahí se nota un poco de, ¿cómo decir?, de torpeza a la hora de esos diálogos. Es mínimo, casi no se nota, pero sí un buen observador se nota que hay improvisación dentro de la película. No, es una estructura clásica aristotélica, después lo voy a demostrar, pero su estética es una estética minuciosa, va a los detalles, y por eso te parece que es una pieza, pero no lo es. Marta Castro, por su parte, dice que usted habla mucho de Anton Chekhov, pero realmente lo que escribió el ruso fueron comedias. Lo que sucede es lo siguiente. Hay talento, indudablemente un extraordinario talento de Anton Chekhov, pero él no sabía lo que estaba escribiendo. Él sencillamente fue a tratar con mucho realismo las obras que escribió, y no sabía lo que estaba escribiendo. Y entonces, efectivamente, tú habrás notado que las obras de él publicadas dicen comedia, comedia, comedia, pero no son comedias, son piezas. Él, y no por gusto, sucedió lo que hemos contado en otros programas, que cuando estrenó La Gaviota fue un tremendo fracaso, porque el público estaba acostumbrado a aquellos melodramas grandilocuentes y demás, y él se apareció con una obra muy realista, donde casi no había anécdota, donde va por el acumulado de información, crece esa obra, y el público la rechazó, y eso, el público la rechazó grandemente, y él salió del teatro sin abrigarse bien, con 30 grados bajo cero, y ahí dicen los estudiosos de la biografía de Antón Chéjov que eso le provocó la muerte, porque años después murió de tuberculosis. Pero no, se trata de pieza, todo lo que escribió Antón Chéjov, las cuatro obras fundamentales de él son piezas, no son comedias. Esther Rivadeneira pregunta, ¿por qué no le queda claro lo del bebé de Yasmín? Quiere saber si el padre es el tío, es decir, ¿a quién llaman cerebro? Ella convive con esta realidad. Hay que tener en cuenta que Yasmín es una pobre ciudadana que tiene un hijo que yo sí creo que es de cerebro, o sea, del supuesto tío de ella, que la mantiene. Hay una escena donde se ve muy claro, o sea, ellos están acostados y tocan a la puerta y es el protagonista, y el protagonista se da cuenta, que también se ha acostado con Yasmín, se da cuenta de que ella mantiene una relación con el supuesto tío, no se sabe si verdaderamente es el tío. Entonces ella, aquí está precisamente también un símil, una metáfora de la situación de estas mujeres, porque Yasmín en un momento determinado se acuesta con un hombre por un pescado. O sea, no, la situación de ella muchas veces va y le pregunta al supuesto tío, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Y no tienen, porque han acabado con los peces de esa región, con la pesca intensiva. Esta es una de las cosas que plantea la película, la pesca intensiva ha ocasionado que los peces han desaparecido de ese lugar. Entonces un pez es algo muy valioso, y hay un personaje que después vamos a hablar de él, que le ofrece un pescado por acostarse con ella. Esa es la situación de sí, ella es promiscua, pobre, pero es promiscua no porque sea una mala mujer, sino es promiscua por las necesidades de la sobrevivencia. Roberto Bermúdez cree que el final es un ideal, más el deseo del guionista director que lo que se sirve en la realidad. Bueno, si se está refiriendo a que al final hay una escena donde se rebelan contra el personaje que quiere poner el hotel y que quiere separar la arena, manda a hacer una cerca, y este cerebro, que es el dirigente político de esa zona ahí, de esa región, se opone a que él separe la playa, le ponga la cerca a esa región, a esa parte donde está ocupando él. El símil está en que es un pueblo que está durante 50 años está rebelado contra las injusticias y demás, con todo lo que sabemos de exceso que se ha cometido en ese hermano país, pero no me parece que es tanto el deseo, porque esa última imagen de los ciudadanos de esa región opuesto a eso es lo que está pasando en sentido general, o lo que ha pasado por más de 50 años en ese país. Así que no me parece que es más un deseo que una realidad. Es una realidad, es un pueblo que se ha alzado por distintas causas. Puede que en algún sentido se haya degenerado esa lucha, pero se ha levantado contra la injusticia. Patricio López Pimentel dice que el filme parece un documental y que le resultó muy lento. Bueno, es lento por la estética utilizada, o sea, es minucioso, va a los detalles, tiene muy poco texto, el texto indispensable, y por eso te parece un documental, pero no es un documental, es una ficción sobre la base. Ahí Oscar confiesa en una entrevista que yo me leí, que le hicieron a él, confiesa que él convivió con esos ciudadanos. Él vivió, estudió mucho lo que pasaba a su alrededor, y bueno, hay una tendencia a un realismo fuerte.

Gerardo Fernández García y que hoy estudiamos el filme El vuelco del cangrejo, con guión y dirección de Óscar Ruiz Navia. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, sí. Vamos a demostrar que no es una pieza, que no es una estructura de progresión acumulativa, por lo tanto no es un documental tampoco. Hablando de las acciones que están presentes dentro de la película. La acción base en los bandos en pugna son Lucía, la niña, y Daniel. O sea, el detonante es la llegada de Daniel al caserío. Y la forma de manifestarse la acción dramática es que Lucía, la niña, se apega a Daniel y lo quiere para ella, o sea, lo quiere llevar también por una necesidad de sobrevivencia a que él vaya a almorzar y le pague a la madre por el almuerzo. La oposición es que Daniel necesita una embarcación para salir del país y la niña sería una carga para él. Pero la niña, el cambio de equilibrio es que hay un momento determinado que a Daniel le roban el dinero y empieza como un rechazo del caserío hacia él. Y la niña se conduele, a pesar de que la niña ya sabe que no va a ser, que él no se la va a llevar, se conduele de él y precisamente lo lleva a donde está la embarcación del paisa, que es el ciudadano blanco que quiere poner un hotel y que quiere parcelar la zona de la playa, es al que el político de ese lugar, o sea, que le llaman cerebro, se opone. Y entonces ella, como venganza, nunca se sabe quién fue el que lo robó el dinero a Daniel, que es el protagonista, pero sin embargo la que sabía, la que vio un día guardar el dinero fue la niña. No hay que dudar de que la niña haya sido, pero ella se conduele porque es un personaje muy lindo, un personaje muy bien elaborado, muy realista, o sea, con contradicciones. La niña se mueve a través de intereses y de sentimientos también, pero de intereses, porque ella se apega mucho y se hace la gran amiga de Daniel, y ella lo lleva a donde está la embarcación, que todos sabemos que es del paisa. ¿Por qué? Porque tiene el nombre del paraíso, la embarcación tiene el nombre del paraíso, y sabemos que el poco pescado que se recibe ahí lo recibe el paisa a través de esa embarcación. Y ella lleva a Daniel donde está la embarcación, descubre donde está la embarcación, que tiene un motor y todo como precisamente requería Daniel, y le facilita la embarcación para que Daniel se vaya de ese lugar. Lo que sucede es que después de esto, en el desenlace, hay otra acción dramática que está, ¿cómo decir?, omitida, pero está presente, que es la siguiente. El detonante es la llegada de Daniel al caserío, la forma de manifestarse la acción dramática. Daniel inicia su partida en la embarcación que la niña le ha facilitado, que es del paisa. La oposición, el mar, le opone resistencia. El cambio de equilibrio, no sabemos por qué, pero él se queda, como dicen los pescadores, al pairo. O sea, se ve que le ha fallado el motor y que ha sido una tragedia porque él no ha logrado embarcarse, se queda en alta mar al pairo, se queda vagando solo a expensa de las corrientes marinas. Ahí hay una tragedia. ¿Por qué? Porque él no logra lo que quiere. Esa es una acción dramática que está omitida, pero que vemos el resultado de ella, que también así, y eso es uno de los logros que tiene este realizador. La acción subordinada número uno es Daniel versus los pescadores. La llegada de Daniel al caserío es el detonante. O sea, siempre hay, en todas las acciones hay un detonante, que es lo que produce. ¿Por qué nos cuentan esto? Porque ha pasado algo anteriormente que da pie a que se cuente eso. Ese es el detonante de la historia. Daniel lucha por conseguir una embarcación que lo saque del país. La oposición, las embarcaciones supuestamente la tienen nada más que los pescadores, y los pescadores están en alta mar y van a pasar mucho tiempo en alta mar. El cambio de equilibrio, Lucía le consigue la embarcación. Aquí se produce un resultado de melodrama, porque él está luchando y esperando a los pescadores, pero la solución viene de afuera. O sea, es Lucía, la niña, la que le proporciona la embarcación. Por lo tanto, eso es una solución de melodrama. Hay que tener en cuenta que eso, cuando la solución viene de afuera, no es de ninguno de los dos bandos en pugna, sino que viene de afuera. Esa es una solución del melodrama. La acción subordinada número 3 es Yasmín versus Daniel. El detonante, la llegada de Daniel Caserío, el detonante siempre es el mismo. La forma de manifestarse la acción dramática, el intento, Yasmín se acuesta y se enamora de Daniel. Oposición, Daniel tiene el objetivo de marcharse del lugar, o sea, él no quiere ligarse sentimentalmente. Cambio de equilibrio, Yasmín pierde a Daniel. Ese está en tragedia también. Bueno, y así hay distintas acciones, pero vemos que están subordinadas, siempre hay bandos en pugna. Está, para citar nada más que la última, está el caso de la contradicción entre el paisa, el blanco que quiere, que tiene un hotel elemental ahí, pero tiene un hotel y un restaurante y pone los bafles eso afuera, que le hace mucha bulla y le molesta a todos los demás. Él se va acaparando, el paisa va acaparando terreno ahí, y la oposición la recibe a partir del cerebro, que es el, repito, el político del lugar. Intento, paisa quiere explotar el lugar. Oposición, cerebro, el líder del lugar se opone. El cambio de equilibrio, cerebro impide que paisa acerque el lugar. O sea, la oposición está ahí, y contra él es contra quien se rebela la población, haciendo como que ese, los grandes negociantes del país son los que tienen controlado y son los que mandan sobre los políticos. Ahí es el símil, la metáfora que Oscar nos ha brindado, y a partir de esa pequeña anécdota nosotros podemos pensar en lo que está pasando desde el punto de vista político en ese país. Así ha logrado Oscar su obra genial, que fue su obra prima y que tanto premio ha recibido. Ella es la dueña de mi ser, la que me eriza la piel. Tan solo con un beso puedo enloquecer. Ella es de pura mujer, ella es de pura mujer. Válida al 100%. Ella sabe. Carlos Vives con el grupo Chalky Bottom en El Mar de Sus Ojos. ¿Algo más, maestro Fernández? Bueno, nada, sencillamente darle la evaluación que tiene para mí esta película. Yo, a pesar de que veo que en la improvisación hay cierta torpeza, porque cuando uno tiene un texto, se ajusta el texto y el texto hay una mayor elaboración, evita repetir las mismas palabras, hay una elaboración en el diálogo. En el diálogo hay es todo un arte. No por gusto hay personas profesionales que están dedicados nada más que a dialogar. ¿Por qué? Porque es todo un arte, no todo el mundo puede dialogar. Pero cuando eso se le da la idea a los actores y se le permite que hagan improvisación, en la improvisación hay palabras que se repiten, incongruencia en el decir, y eso un poco que se nota en la película, pero no la daña como para decir es un gran defecto de la película. Yo le doy como ópera prima y como la gran metáfora que ha logrado Óscar Ruiz Navia sobre la situación que tiene en su país, que es algo más que entretener, que es algo que nos hace pensar en la situación de ese hermano país, pues yo le doy un 10 rotundo. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández en estos próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender esta materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, en Papiro, Avenida 6 de Diciembre y República, o Amazon.com. Esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Operadores, Diego Salazar, y en edición, Andrés Viracocha. La música incidental de Cede Mango, de Alex Alviar y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del maestro Gerardo Fernández García. Recuerde usted, todos los miércoles y los domingos de 14 a 15 horas. Y finalmente, los dejamos con el colombiano Carlos Vives, acompañado por Marc Anthony, en Cuando nos volvamos a encontrar. Buenas tardes. Pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la llanto regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. No habrá un instante que no adore tu vida. No habrá una tarde que no te pase a buscar. Cuando nos corazón, tus buenos consejos ahora son mi religión. La